vamos a trabajar algunos componentes en la eclesiología. Vamos a trabajar componentes y vamos a hablar acerca de los elementos componentes de la iglesia cristiana. Cuando hablamos de estos elementos componentes, hacemos referencia a aquellos factores que tienen que ver con la integración y gobierno de la unión voluntaria de individuos antes separados en un solo grupo y cancelando toda previa diferencia social, cultural, étnica, racial, sexual, política y económica. Se suprimen dentro de la iglesia cualquier otro tipo de identificaciones ajenas al compromiso de la fe en Jesucristo. O sea, por ejemplo, si hay en una iglesia componendas ideológicas, este es un factor negativo. En la iglesia no pueden haber componendas políticas, ideológicas o económicas. Que un grupo de ricos empresarios se opongan a que gente pobre pertenezca a la iglesia, eso es algo que no puede ser negociable. Que un grupo de intelectuales se oponga a que indoctos pertenezcan a la iglesia, eso no es negociable. Que un grupo de latinos se oponga a que una familia anglosajona pertenezca a la iglesia, eso no es negociable. Eso no puede ser, no puede ser. No se debe de dar. Por el contrario, debemos de recapacitar en que los componentes de la iglesia eliminan barreras y nos hacen repensar que la fe en Jesucristo es un elemento sine qua non, elemental para que nosotros podamos seguir siendo iglesias como tal. De este modo, la relación de Cristo y la iglesia es el punto cardinal que explica cómo está integrada la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Aquí el problema y una de las diferencias con la iglesia católica es precisamente que la iglesia tiene una cabeza visible. No, un momento. Usted puede decir, eso es la iglesia católica, pero también nosotros. Hay personas que no se mueven si el pastor o el apóstol no les indica que se deben de mover. Hay pastores que abusan diciendo hasta qué tipo de película deben de ir a ver los hermanos al cine, si van al cine, qué tipo de cosas tienen que hacer. Yo conozco pastores que hasta dicen cuántos hijos debe tener la pareja. Ay, no, perdón, no, nada de eso. Aquí lo único que puede existir es una relación de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Todos los demás somos miembros del cuerpo de Cristo y en la medida que somos miembros para funcionar en el cuerpo de Cristo. Esa es la figura que Pablo le da también a la iglesia como tal. Así es una iglesia evangélica. Si una iglesia evangélica tiene un papa en potencia, perdón, no está siendo iglesia por los componentes que la forman. No. El pastor es un guía. El pastor es quien nutre con la palabra de Dios, pero no determina. Ni a mis hijos les tengo que decir yo cuántos hijos deben de tener. Mucho menos a la gente de mi iglesia. ¿Verdad? Hay pastores que se atrevieron a decir, hermana, tenga todos los hijos que Dios le da porque él no se equivoca. ¿Ja? Y después, ¿quién los mantiene? Ahí voy a orar por usted, le dice el pastor. Después de que la motivó y hasta le calentó los pies. No es posible que nosotros podamos tener esos componentes dentro de la iglesia. Por el contrario, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Verdad? Y es algo elemental para poderlo entender en esa misma conceptualización. ¿Quiénes pueden integrar una iglesia cristiana? Los psicólogos nos dicen que los seres humanos poseen un instinto gregario, que es su forma de decir que nos gusta estar juntos. Los psicólogos dicen que no hay persona que le guste, sana por supuesto, una persona sana, que le guste estar sola. Yo he dicho para los que conocimos esa serie que solo, ni siquiera el llanero solitario. ¿Se recuerdan con quién andaba el llanero solitario? Con Toro, su amigo indio, piel roja, que lo acompañaba. Solo ni el llanero solitario. Y la iglesia no es el conjunto de individuos solos, sino de personas que han decidido vivir sus vidas unidos de tal manera que se han de soportar, amar, acompañar, hasta apoyar en todo el momento de su vida. Nos agrada estar en compañía de otros y reunirnos con nuestros amigos, con nuestras amigas, con nuestros conocidos, con las personas que amamos y aún con las personas que toleramos. Al hacerlo encontramos satisfacción en ese instinto social que es natural a todo ser humano. Pueden ser miembros de una iglesia cristiana todos aquellos que dan evidencia de una experiencia de fe en Cristo Jesús. Las personas que se integran a la membresía de la iglesia deben ser como aquellos que le hicieron o que se hicieron a la comunidad de fe en Jerusalén. Según Hechos 2:41, las 3.000 personas que se unieron a la iglesia fueron personas que recibieron el mensaje predicado por los cristianos. O sea, fueron personas a las cuales Dios iba agregando a su iglesia. Especialmente el mensaje por Pedro atrajo miles de personas, y cuando esas personas se incorporaron, dice el verso 47 del capítulo 2, que cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos o los que iban siendo salvos. Es decir, aquellos que tenían una experiencia personal en Cristo Jesús. Aquí el elemento entonces, ¿quiénes componen la iglesia? Aquellas personas que han recibido su fe en Cristo Jesús y han declarado su fe en Cristo Jesús. Eso es lo que dice. Y entonces el Señor lo que hace es añadirlos, los añade, ¿verdad? Los incorpora, los hace ser parte de. Entonces, uno de los elementos aquí sustantivos para pertenecer a la iglesia es esa confesión pública. En su primera carta, probablemente dirigida a nuevos creyentes, el apóstol Pedro describe la secuencia de experiencias personales que marcan la transición de una nueva vida sin Cristo a una nueva vida en Él. Así pues, nos refiere bastante acerca de lo que significa el bautismo y la nueva vida cristiana. Pedro nos da detalles de esa nueva vida cristiana y del bautismo también. Ahora, esta nueva vida es porque se da como resultado de un nuevo nacimiento. Es lo que Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 dice, literalmente, nos hizo renacer. Nos hizo renacer, o sea, ¿quiénes pertenecen a la iglesia? Aquellos que con su nueva vida están perteneciendo al cuerpo de Cristo Jesús. Nos hizo renacer. E involucra incluso un cambio completo y radical en la conducta y en el estilo de vida de aquellas personas que se adhieren voluntariamente a la iglesia. Esta nueva vida significa una esperanza viva. O sea, ¿cuál es la característica de las personas que nacen de nuevo? Guardar una esperanza. El pesimista muy probablemente no haya nacido de nuevo. El pesimista dentro de la iglesia lo que no tiene es una esperanza viva. Eso lo dice también Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Ni siquiera tiene el deseo de ser usado por el Señor y servirle al Señor, ¿verdad? Mire, yo tengo miembros en la iglesia que me han dicho: pastor, nosotros no queremos privilegios. No nos tomen en cuenta en los privilegios, por favor. Y entonces uno dice aquí dos cosas. Número uno, ¿será que han nacido de nuevo? Número dos, ¿será que tienen una esperanza de vida? ¿O están allí porque les gusta la cultura evangélica, les gusta cantar como evangélico, les gusta ir a la iglesia, les gusta un sermón, pero no una palabra que transforme su vida? Y a veces no depende necesariamente de mí como predicador, sino depende si ellos realmente están tan convencidos, si ellos están más que convencidos, convertidos. En segundo lugar, aparte de una confesión pública, también aparece un compromiso voluntario. La iglesia es una asociación de creyentes cristianos bautizados unidos voluntariamente para rendir adoración y servicio a Dios. Los que estamos aquí no estamos a la fuerza. Ese es el problema con las sectas. Que las sectas sí amarran a las personas dentro de las mismas estructuras. Yo he mencionado que toda iglesia cristiana evangélica debe tener dos puertas. Una grande de ingreso y una pequeña de egreso. Por supuesto, hay iglesias que tienen una puerta muy grande de egreso y una puerta muy chica de ingreso. Yo creo que debe ser a la inversa. La iglesia que tiene una puerta grande para que la gente ingrese es una iglesia próspera. Y de alguna manera hay que tener una puerta pequeña de egreso. ¿Por qué? Por si alguien se quiere ir. Yo no saco a la gente, pero tampoco pienso que es sano que alguien esté en la iglesia al no querer estar y entonces se puede encaminar por la puerta de egreso. ¿Por qué? Porque ser miembro de una iglesia es una acción voluntaria en la cual yo decido, por la guianza del Espíritu Santo, estar y convivir en paz, amándome con cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí a mi alrededor. La iglesia debe tener una iglesia pequeña, perdón, una puerta pequeña de egreso. Pero también tenemos que procurar que esa puerta sea grande, la que le dé la pauta de ingresar a cada uno de los hermanos. ¿Pueden ser miembros de una iglesia cristiana aquellos que estén dispuestos a este compromiso voluntario? Así pues, los primeros cristianos se incorporaron a la iglesia y se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Así lo dice la escritura en el libro de los Hechos. En la comunión, dice el capítulo 2, se mantenían entonces en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Esto era voluntario, no era una obligación. Ir a la iglesia es algo voluntario, se forma con hábitos. Y yo debo insistir como ministro de Dios, como pastor, que la gente vaya a la iglesia, pero no puedo forzar. Eso sucedió en Waco, Texas, con David Koresh. Forzó y cuando la gente pensó que se podía salir, incendiaron el rancho. Eso es lo que estaba pasando con esta nueva secta que acaba de ser descubierta ahí en Texas también. Una secta fundamentalista de los mormones. Eso pasó allá en la Guyana francesa con Jim Jones. Cuando se envenenaron cerca de 1,000 personas, Jim Jones había sido un pastor evangélico. No los dejaron salir y entonces se suicidaron. La iglesia no puede ser así. La iglesia es una reunión de personas que voluntariamente están reunidas y que viven su fe y que gozan su fe. Ahora, si esos dos elementos, confesión y voluntad, se juegan aquí, la pregunta es, en medio de esos dos componentes, ¿quién es la cabeza de la iglesia cristiana? Pablo en sus epístolas a Romanos y en Primera de Corintios, describe a Cristo como el cuerpo total del cual los creyentes son miembros en particular. O sea, aquí no solamente se dice que Cristo es la cabeza, sino que Cristo es la totalidad y nosotros somos miembros de ese cuerpo, del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces aquí hay un elemento en el cual Pablo nos dice que nosotros somos miembros en particular. En Efesios y en Colosenses la iglesia es presentada como el cuerpo y Cristo en la cabeza. Pero vea usted lo interesante, porque en Romanos y en Primera Corintios el apóstol Pablo describe a Cristo como el cuerpo total del que los creyentes son miembros en particular. En Efesios y Colosenses la iglesia es presentada como el cuerpo y Cristo es la cabeza. Eso lo dice Efesios 1:22, 5:23 al 32 y Colosenses 2:19. Esto sugiere, no es que sea una contradicción, ni es un ponerse de acuerdo en Pablo, no. Esto lo que está sugiriendo es la dependencia absoluta de la iglesia respecto a Cristo. Esto sugiere la dependencia absoluta de la iglesia respecto a Cristo. La iglesia depende de Cristo para su existencia misma. Su crecimiento depende de Cristo. La fortaleza depende de Cristo. La plenitud que está en la cabeza fluye al cuerpo y mantiene el orden del cuerpo. Es lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Hay un autor europeo, Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann, como teólogo evangélico, nos dice, si uno realmente piensa de manera total en términos de la imagen de la cabeza y el cuerpo, entonces unos deben tener en mente el descenso irreversible de la cabeza al cuerpo. La cabeza gobierna al cuerpo y no el cuerpo a la cabeza. Si fuese de otra manera, la imagen se quebraría en su propia coherencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabe que los médicos y los científicos han descubierto que para que me duela el pie, el cerebro lo tiene que autorizar? O sea, el cerebro autoriza que me duela el pie. Fíjense ustedes. O sea, que puedo sentir dolor siempre y cuando las neuronas en milésimas y milésimas y milésimas de segundos autorice que me duela el pie. Si ahorita me duelen los pies, ¿y si me duelen? Porque el cerebro lo autorizó. Y lo que Jürgen Moltmann está diciendo en este sentido es esto. Si realmente nosotros tomamos esa figura debemos de comprender. Debemos comprender que entonces realmente la vida, la sabiduría, la inteligencia y el favor bajan de la cabeza hacia el cuerpo. Y las órdenes también. Y la misión también. ¿Verdad? No podemos decirle a la cabeza que el cuerpo la manda. ¿Verdad? Porque entonces las bilis de mi hígado mandarían mi cabeza. Los gases de mi estómago mandarían mi cabeza, ¿verdad? Y a algunas personas se les subirían hasta los orines. Pero no es así. La cabeza fluye y da órdenes para abajo. Eso es lo que está diciendo Jürgen Moltmann, para comprender. Entonces vea usted cómo en algunas iglesias se predica una cosa tan ridícula como en la teología de la prosperidad. Cuando entonces le dicen a las personas, usted le puede exigir a Dios que le dé un carro nuevo. Y entonces le enseñan desde el púlpito, Señor, te exijo, como soy tu hijo, que me des un carro. Te exijo que me hagas próspero. ¿Y qué hace el Señor? Mire, por supuesto que nos mira con paciencia. Y hay personas que le dicen al Señor, no solo eso, también le dicen, te exijo que sanes a esta hermana. Te ordeno, Señor. Así le dicen, te ordeno, te exijo. ¿Y qué le dicen a la hermana? Sanate. ¿Sí? Yo declaro que usted está sana. Y el Señor dice, mi hijo, yo no he declarado nada. O sea, hay que comprender la figura con todas sus dimensiones. Esa teología declarativa es peligrosa para la iglesia. Es muy, muy, muy peligrosa. Porque Dios no nos manda a declarar sanidad. Dios nos manda a creer y aceptar su voluntad. Eso es lo diferente. No, entonces usted está predicando que Dios es, que Dios puede imposibilitarse. No, que Dios es soberano. Y Él hace entonces las cosas según su voluntad. Por eso es que la imagen no se puede quebrar, porque tiene que ser coherente como tal. Tiene que ser coherente. Quien manda en la cabeza, y entonces ese mandato fluye en todo el cuerpo. Ahora, si Cristo es la cabeza, entonces, ¿por qué Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Por qué lo es? Ahora, Cristo tiene todo el derecho de asumir su lugar de autoridad como cabeza de la iglesia, primero, porque nos amó. Eso es lo primero. ¿Qué fue lo que mató realmente a Jesús en la cruz del Calvario? ¿El pecado? No. El pecado no es superior a la soberanía de Dios. ¿La maldad? No. No fue la maldad lo que mató a Jesucristo. Fue el amor. Fue el amor. Fue tantísimo el amor que fue un amor que mató para redimir, para salvar, para dar vida. Cristo tiene todo el derecho de asumir su lugar de autoridad como cabeza de la iglesia, primero porque Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice Efesios 5:25. Hay que comprender eso. O sea, ¿por qué Cristo es la cabeza de la iglesia? Porque la amó y se entregó por ella. No porque se impuso, sino se ganó con creces el lugar de ser la cabeza, porque entregó su vida. Tanto fue el amor de Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Su amor por la iglesia es sacrificial y no es egoísta. Cristo amó a la iglesia no para que la iglesia haga algo por Él, sino para poder Él hacer cosas por la iglesia. Por eso la iglesia no le puede presumir ni con templos, ni con cuentas bancarias, ni con nada, ¿verdad? Ni siquiera puede decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tales cosas. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no es así como le presumimos al Señor. Señor, yo fui un tremendo predicador. ¿Y por qué no te convertiste desde el primer mensaje que diste? Eso es algo fantástico que debemos de comprender. No es lo que nosotros hacemos por la iglesia, es lo que Dios ha hecho a través de Cristo por nosotros como su iglesia. Él es la cabeza, ¿por qué? Porque entonces nos ama y Él se ha dado para que nosotros como iglesia podamos hoy recibir de lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que vale. Además, Cristo tiene derecho a ser cabeza porque Él se identificó con la iglesia. Él nos escogió para que seamos su cuerpo, dice la Biblia. Él nos escogió para que seamos su cuerpo. Juan 15:16. O sea, ¿por qué tiene Él derecho? Porque Él nos escogió. Porque Él nos escogió. La iniciativa siempre es de Cristo. Y al colocarnos como su cuerpo en el mundo, Él nos imparte una identidad única. Finalmente, en esta etapa, Cristo es la cabeza de la iglesia porque Él hizo de su iglesia una agencia para la redención del mundo. Este es el tercero. El primero, porque nos amó y se entregó. El segundo, ¿por qué? Porque se identificó con nosotros. Y el tercero, porque Cristo es la cabeza de la iglesia porque Él hizo de su iglesia una agencia para la redención del mundo. La iglesia cumple con este cometido divino a través de su testimonio fiel tocante a Jesucristo. El Señor dijo: me seréis testigos. Y esto significa algo más que comunicar una cierta información. Ser testigo significa actuar como sus representantes o embajadores en el mundo. Eso lo dice 2 Corintios 5:20. Somos embajadores de Dios en este mundo. Por esas tres razones. Hagamos ahí un breve tiempo de reflexión. La gente, por supuesto, quiere usurpar la presencia de Cristo. Si usted se imagina un concepto acerca de qué es idolatría, usted va a encontrar que la Biblia nos habla que idolatría es sustitución. Eso es idolatría. Sustitución. Eso es idolatría. Sustituir. Y en este caso es sustituir a Dios por cualquier otro elemento humano, cosa o animal que venga a quitarle la gloria a Dios. Un hombre, un animal, una cosa. En algunos países como Guatemala, la idolatría fue porque en lugar de darle la gloria a Dios, le dieron la gloria a lo creado por Dios. Y ahí aparece Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Una serpiente emplumada que ya de por sí es un adefesio a quien se le daba la adoración. En Hawái, a una montaña, un volcán, se le rendía adoración. Porque lo veían hacer erupción, le brindaban adoración. En el Antiguo Testamento, los hebreos dijeron, no fue Jehová quien nos sacó de Egipto. Y entonces le piden a Aarón, haznos un becerro. Haznos, fueron ellos. Haznos un becerro. Para que entonces lo adoremos y digamos que Él nos sacó de Egipto. Idolatría es sustitución. La iglesia es idólatra no solo cuando tiene de repente a un negrito, a una persona con una escoba aquí, a una señora muy famosa, muy virtuosa. No, no solamente es idólatra en ese sentido, sino cuando el mismo pastor usurpa la gloria de Dios. Y eso nos debe dar temor y temblor. Cuando una estructura, una iglesia, se convierte en alguien que sustituye o en algo que sustituye a Dios. Las finanzas poderosas de una iglesia. Mi confianza está en el dinero que sostiene esta iglesia. Entonces, eso también se llama idolatría. Cuando idolatramos incluso nuestro sistema de gobierno, no solo nuestra administración, que puede ser nuestra denominación, la misión, la iglesia particular, también cuando yo digo nosotros somos la iglesia más grande del mundo. Y entonces confiamos más en nuestras fuerzas que en el poder de Dios. Eso también es idolatría. Cuando idolatramos un sistema político también. Es interesante cómo la iglesia, verdadera iglesia en Cuba, siempre fue antagónica al gobierno. ¿Por qué? Porque había que ser voz profética en ese mundo. Pero también la verdadera iglesia en los Estados Unidos le tiene que refrendar. ¿Sabe qué dijo Billy Graham en una ocasión? Que si Dios no juzga a los Estados Unidos por todas sus injusticias, por todas sus guerras, le va a tener que pedir perdón a Sodoma y Gomorra. Imagínense. O sea, por supuesto eso nunca va a llegar a ser. Pero entonces lo que él está diciendo es que efectivamente los Estados Unidos van a tener que ser juzgados por su inhumana forma de vivir. ¿Cómo es eso que en un sistema tan decadente como en los Estados Unidos se muera una señora y le deje una herencia de 5 millones de dólares a un perro? Habiendo tanto pobre y tanta persona necesitada. Que se gasten cientos y cientos y cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares para una guerra. Mientras hay personas que mueren de hambre y mueren de desnutrición. Eso es algo que Dios ha de juzgar. Pero eso es idolatría, ¿verdad? Eso es idolatría. Entonces hay idolatrías no necesariamente con personas o imágenes acá o allá, sino que hay idolatrías que la iglesia puede caer en ese sentido. Otro elemento. Nosotros, como parte de esa vitalidad en la cual vivimos, sabemos que la iglesia tiene un mensaje claro que predicar. Y uso la expresión tan fuerte, cuando la usé hace un momento, algunos de ustedes se rieron, pero es una expresión fuerte que Pablo utiliza. Fábulas de viejas que sustituyeron el mensaje de la palabra de Dios. Y en eso también yo quisiera recalcar. La iglesia no puede vivir su fe basada en las experiencias de otras personas, ni mucho menos en las fábulas. Algunos dicen que como evangélicos en América Latina somos muy dados a ser mitómanos, o sea, personas con la habilidad de vivir creyendo en mitos, leyendas sin sentido. No podemos, debemos rebuscar la palabra de Dios. Mire, un ejemplo. Por eso es que se da una situación en particular en donde la gente ya no interpreta la palabra de Dios, ya no viven haciendo una interpretación de la palabra de Dios, sino lo que hace la gente es esperar a ver qué Dios le revela al pastor para que entonces ellos puedan creer. Y entonces uno se pregunta, ¿y no es la iglesia la depositaria de la palabra de Dios? ¿Aquí no hay iluminados? En la iglesia evangélica no pueden haber iluminados. Solo a mí me revela la palabra de Dios. Solo yo tengo esa inspiración especial del Espíritu Santo. No, un momento, no. De la boca de los niños y de los sencillos fundaste la fortaleza para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y la Biblia menciona también que la palabra y el evangelio vinieron, ¿para quiénes? ¿Para los grandes pensadores? No. ¿De los humildes? ¿De los necios? ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Eso es lo que dice la palabra. Entonces hoy no le podemos atribuir que solamente a un pastor, que solamente a un superintendente general, que solamente a un apóstol Dios le revela su palabra. Eso no es así. Ya la tenemos nosotros en el depósito de nuestra fe como palabra de Dios. Y eso hay que trabajarlo. Y eso hay que cultivarlo. Eso es patrimonio de la iglesia. No es patrimonio de una organización, ni de una misión, ni de una persona mucho menos. Es un depósito dado a la iglesia. Y ese depósito es una bendición que nosotros tenemos también para poder desarrollarlo. Ahora, saliendo de ese punto y de esa respuesta, la pregunta ahora ya no es por qué Cristo es la cabeza de la iglesia, sino para qué Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Para qué Cristo es la cabeza de la iglesia? Si Jesús es la fuente de vida para la iglesia, la iglesia existe porque Él le da vida. La iglesia no tiene vida en sí misma. La vida proviene de Dios. El vocablo griego kefale, que quiere decir cabeza, no solo se refiere a quien está al frente, sino también a quien es el origen de algo. En este sentido, Cristo no solamente está al frente de la iglesia, sino que Él es el origen de la iglesia. No sé si me doy a entender con el término, kefale, ¿verdad? Cristo no solamente como cabeza está al frente de la iglesia, sino que en el término griego kefale, Él es el origen de la iglesia. De Él se origina la iglesia, de Él proviene la iglesia, por Él subsiste la iglesia. La vida de la iglesia es la vida que Cristo le transmite a través de ser su Señor y su Salvador. Los griegos se referían a la al nacimiento de un río, ¿verdad? El nacimiento de un río, su origen, la cabeza. A eso se refería el término kefale, al nacimiento de un río. Allá, yo no sé si ustedes conocen algún nacimiento de un río. Yo conozco unos dos o tres nacimientos, el río San Juan. Yo conocí el nacimiento del río San Juan, del río Oscuro que desemboca en el lago de Izabal. Precioso el nacimiento de ese río. Cómo brota de allí el agua, cómo nace en un espacio de un metro reducido y se convierte en un río anchísimo, profundísimo. Allí todavía hay manatí. Ese nacimiento lo que da es el origen del río. A partir de ahí fluye para allá. Eso es lo que Cristo es. No solamente está al frente de la iglesia, sino que Él además es el origen, la vida, la cabeza de esa iglesia. Es Cristo quien da origen y nutre al cuerpo, que es la iglesia, para que ésta pueda desarrollarse hacia una plena madurez. Cuando uno ve el nacimiento de un río, el espacio reducido, digamos este espacio reducido, allí brotando borbotones de agua, uno dice, ala, este espacio, este nacimiento de agua le da vida a un río que después se transforma en un río con unos 20, 30, 40 metros de ancho, con cantidad de agua que va hacia el lago o hacia el océano. Y uno dice, ese pedacito, sí, la vida de Cristo, aquel carpintero de Nazaret, se convierte en la vitalidad, en el origen de una iglesia que hoy se compone de millones y millones de personas que se reúnen para alabar y glorificar a Dios. Y ha sido la fuente y sigue siendo la fuente y vitalidad de aquellas personas que como iglesia militante están en su presencia. Esa es una bondad y esa es una misericordia que nosotros podemos tener de parte del Señor. ¿Para qué Cristo es la cabeza de la iglesia? Para darle vida, para darle vitalidad, para darle también sentido de origen. Es Cristo quien da origen y nutre al cuerpo de Cristo, nutre su propio cuerpo, que es la iglesia. Eso lo dice Efesios 4, 14 y 15. Para que ésta pueda desarrollarse en su plena madurez. Ahora, otra pregunta que surge es esta. ¿Cómo es Cristo la cabeza de la iglesia? Cristo es la autoridad final para la iglesia. La iglesia no puede existir aparte de Jesucristo. Allí donde existe la iglesia cristiana es porque existe algún tipo de relación con Cristo. O sea, una iglesia que se precie de ser cristiana tiene que tener a Cristo como la presencia de esa iglesia, como la vitalidad, como la relación de esa iglesia. Él es quien define la unidad, santidad y universalidad de la iglesia. ¿Quién la define? Cristo. ¿Y qué es lo que define? Define la santidad de la iglesia. O sea, nosotros somos santos según Cristo Jesús, no según el mundo, no según nosotros mismos. ¿Verdad? Hay un libro que se llama Cuando los santos se pelean. Yo creo que ya se los mencioné. Y aparecen dos pares de guantes de box ahí en la portada del libro. ¿Se pelean los santos, hermanos? Sí, se pelean los santos. ¿Se pelean las santas? Se pelean las santas. Y son santas peleas. Pero ¿quién define la santidad de la iglesia? Cristo. ¿Quién define la universalidad de la iglesia? Cristo. Yo no defino la universalidad. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, en Uganda no hay iglesia. ¿Quién dice que no? Yo hasta puedo afirmar como Elías en la cueva, Señor, solo yo me he quedado. Y llorando allí puedo decir, Señor, solo nosotros somos iglesia. No, mi hijo, no. Hay unos cuantos miles que ni te imaginas que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Esa fue la respuesta de Elías, cuando él consideró que era solo y que no existía la universalidad. Eso no quiere decir que todo el mundo sea salvo. No, tampoco. Pero que hay iglesia donde yo menos me lo imagino, esa es una realidad. Y esa parte de la iglesia, aunque yo no la conozca, debo de orar por ella. Y es parte de mi profesión de fe. Por eso, Cristo es la autoridad final para la iglesia. Él es quien define la unidad, quien define la santidad y quien define la universalidad de la iglesia. Él no es solo aquel de quien procede la iglesia, sino también quien la gobierna. Cristo tendría que ser quien gobierna la iglesia. ¿Sabe qué dijo Karl Barth? Karl Barth es un teólogo, precioso el teólogo, como escribía. Era un pastor reformado, suizo, que hizo parte de su trabajo ministerial en la Alemania nazi, hasta que lo expulsaron de allí por predicar acerca de la fe en tiempo de Hitler. Él decía, la congregación o iglesia cristiana no surge y se mantiene por naturaleza, ni tampoco en virtud del llamamiento de su rey. Siempre que la iglesia se coordina con la comunidad profana natural, por ejemplo, con la del pueblo, surge el peligro de un malentendido. La iglesia no puede ser construida por manos de hombres. La iglesia no puede ser construida por manos de hombres. Muchas personas han puesto un negocio, eso no lo dudo, pero no necesariamente la mano del hombre quien construye precisamente una iglesia. Es la mano de Dios, es el corazón de Dios, es la vitalidad que Dios da a su iglesia en particular. Hoy, al terminar, por lo menos en esta segunda etapa, tenemos que repensar también algunos elementos básicos con los cuales tal vez amarremos esos principios. ¿Por qué Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Cómo es que Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Para qué Cristo es la cabeza de la iglesia? Son elementos que debemos de mantener nosotros vigentes. Son preguntas que debemos nosotros de mantener para que al responderlas tengamos un claro conocimiento y un claro entendimiento acerca de la función de Cristo y la iglesia. No podemos, permítame tener por lo menos 5 ideas con las cuales amarrar. La primera, nosotros no podemos tener una eclesiología sana sin una cristología sana. Me explico. No podemos tener una doctrina de la iglesia sana si no tenemos una doctrina de Cristo también sana. Si nosotros amarramos las dos doctrinas, veremos que la iglesia no subsiste sin Cristo Jesús. Es más, su naturaleza depende de Cristo, no de sí misma. La vitalidad no depende de sí misma, depende de Cristo Jesús. Su organización puede depender de los hombres, pero por ser organismo, su vida depende de Dios. No sé si me explico con esa figura. Una organización es cómo nos conformamos. El organismo que nosotros somos como cuerpo viviente de Cristo depende de la vitalidad de Cristo y del Espíritu Santo. Esa es la primera idea. La segunda idea. Cuando nos respondemos quién, por qué y para qué es Cristo Jesús en la iglesia, uno debe de reconocer que la iglesia como tal vive su fe acompañada de una fe en Cristo Jesús. No puede vivir la iglesia si no hay una fe que trascienda la relación con Cristo Jesús. No puede existir, ¿verdad? No puede existir. Una fe muerta. Debe existir una fe en Cristo Jesús. Y esa fe en Cristo Jesús nos hace también reconocer que la iglesia vive y muere en Cristo Jesús. Por eso se menciona que nosotros podemos pensar y replantear que en ningún momento la iglesia vive y muere para sí, sino que vive y muere en Cristo y por Cristo. Por eso yo he dicho, por ejemplo, con los hermanos que mueren en nuestras iglesias, yo siempre he pensado que el que sabe vivir, sabe morir. El que sabe vivir, sabe morir, ¿verdad? Y cuando muere, para Dios muere. Y no se aflige. Sufre, por supuesto, porque es una transición la que nosotros podemos tener allí. pero sabe morir. Sabe morir. Cuando la iglesia se convierte en necrófila, amante de la muerte, es cuando no ha aprendido a apreciar la vida que en Cristo Jesús se tiene. Por eso creo yo que hay mucho signo de muerte en nuestras iglesias. Porque no se ha aprendido a vivir. Y por consecuencia no se ha aprendido a morir. Porque la fe no depende de la iglesia, sino de Cristo Jesús. La tercera idea con la que finalizamos. Si Cristo es la cabeza, no solamente es el representante de la iglesia, sino es de quien procede también toda la razón de ser de la iglesia. ¿Cuál es la razón de esta iglesia? ¿Cuál es la razón de mi iglesia? ¿Cuál es la razón de su iglesia? ¿Cuál es la razón? Si no está amparada en Cristo, la razón es errada. La razón puede ser cualquier otra cosa, menos precisamente la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una razón clara y concreta de la voluntad de Dios. Sabe que la voluntad de Dios se hace para cumplir el designio de todos los tiempos. Hay una frase que a mí me encanta del Salmo 138, verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso es lo que dice el Salmo 138, verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. No hay duda alguna en esta expresión. Es una afirmación de que quien me llamó a mí hará su voluntad en mí. Y esa es parte de la vitalidad de la iglesia. Una cuarta idea. Cuando la iglesia es vital, entonces tiene la capacidad de mantener esa dinámica, y uso la palabra dinámica en el buen sentido del griego. Recuérdense que la palabra dinámica quiere decir el poder. La iglesia entonces es dinámica para sí y para los otros. Eso es cuando la iglesia vive en comunión consigo misma, en testimonio consigo misma y como testimonio también para la humanidad que le rodea. Esa es una capacidad asombrosa. Tener la capacidad de ser testiga y de testimonio para sí misma y para los que la rodean. Lo centrípeto y lo centrífugo. Y la quinta idea. Cuando la iglesia es vital, su mensaje es vida. Cuando la iglesia vive la esperanza, su mensaje es de esperanza. Nadie puede predicar de felicidad si no previamente ha sido feliz. Lo que decía Spurgeon, y se lo repito, nadie puede decir esta agua es sabrosa si previamente no la ha bebido. La iglesia no puede decir que es y está al servicio de su Señor si no lo ha vivido. Y entonces su predicación puede ser absurda y puede ser vacía, incoherente y sin sentido. Por eso la iglesia que vive alrededor de la palabra, habla y predica de la palabra. Hablen entre ustedes con salmos e himnos espirituales, dice la Sagrada Escritura para nosotros.